invitado espacial de la noche. Señores, por favor, no se asusten. Mi corazón se quema. Ah, es el espacio del invitado. Bueno, y como siempre que prometemos, prometemos, acá está con nosotros Matías Laje. Buenas noches. Un ciclista, en tanto que organiza ciclos, hemos dado ese nuevo neologismo. Tertuliano, en tanto que también participa y organiza también tertulias. Narrador sin prosa, como también se puede llegar a definir, vamos a ver. Hemos definido terrorista de la palabra, bien, porque también, o casi subversivo es otra palabra, otra de las palabras posibles. Poeta variopinto, multicolor, certero, exacto y ecónomo. Vamos a ver porque también lo vamos a escuchar. Buenas noches, Matías. Buenas noches. Yo solamente voy a decir sí a todo. Sí a todo. Que es una cita de un poemita que le hemos pedido, que ahora en ratitos nada más va a leer. Bueno, muchas gracias por venir. No, por favor, gracias. Bienvenido. Otro de los que abrevan ahí en el Pacha. Otro que hemos descubierto ahí porque también organiza ciclos de lectura en el Pacha. Y bueno, también participás de otras cuestiones que tienen que ver también con la literatura, pero por ahí en otro sentido, no tanto dentro de lo que decíamos que el aparato libro, principalmente sí. Porque no estás editado todavía. No estoy editado, tengo unas ediciones independientes de mis poemas, que las acaban de ver, ¿no? Pero sí, tengo cierta distancia con la industria editorial. En principio porque nadie me quiere editar, y después porque hay otras lógicas de producción que pueden ser más afines a lo que a mí me interesa. Es un poco eso. No es un anti, ¿no? Porque un anti es como otro modo, quizá más efectivo incluso, de sostener lo mismo. Sí. Más una distancia. Bueno, y de todas maneras, esa distancia la complementás con los ciclos de lectura donde vos también lees. Sí. Donde te invitan a leer. Como el otro día fuimos al CC, que había una convocatoria a organizadores de ciclo, donde estabas ahí con gente que también iba a ser el más joven de la mesa. Sí, era bastante el más joven. Bastante ventaja, sí. Uno, aparte, compartiendo con unos ciclos muy interesantes. Sí, una mesa bien elegida, sí, por la heterogeneidad, sí, ¿no? Exacto. Sí, estaba Purú ahí que con Maita Ginebra. Sí. No me acuerdo el nombre de los dos. Inés Manzano. Inés Manzano, que es la de exteriores. Interiores. Que iba a leer el jueves a la góndola. Ah, muy bien. Y había, no recuerdo su nombre, María, de un ciclo que hacían en el Tuñón. Pero sí, era muy diverso. Por ahí cuando uno lee, puntualmente clasifica, juzga, analiza, y vos lo podés hacer eso con tu propia poesía, nosotros te hemos leído, podemos juguetear un poco con qué nos pareces vos como poeta. Porque pero estaría bueno por ahí escucharte a vos, qué es lo que, porque hay un modo de escribir, un modo de decir, porque también sos de nuevo, también está, además de lector, calculo que además sos un leedor, porque todo el tiempo sale como tu voz leyendo tus propias poesías, puntuándolas, porque carecen de puntuación a veces en lo escrito, digo. Sí, yo pienso un poco el eslogan que había llevado al CCC era que hacer un ciclo también es escribir. Y después lo iba masticando, así, en distintos espacios, colectivo, ducha, distintos momentos, así, un poco de una pausa o de cierta automatización, que hoy en día, al contrario de lo que uno podía pensar, quizás esos momentos de mayor automatización son los más fértiles para poder pensar. Y en esos momentos, no sé, quería sintetizar un poco más el eslogan, y me daba cuenta que a estos ciclos, no están, como ustedes lo llaman, los ciclistas, son lecturas, ¿no? Yo pensaba que hoy lo que podíamos decir es que leer es escribir. O sea, que sucede eso ya. Yo pensaba en este tema de la lectura y esto que vos decís, bueno, de leer, ¿no? Qué sé yo, cuando uno, porque uno, bueno, tiende a hacer la comparación entre lo que es, por ejemplo, que alguien venga y te lea y tener uno el libro y leerlo, que, bueno, lo puede hacer de distintas maneras, pero digo, ¿cuál es la importancia que tiene para vos, no sé, el estar presente en tal lugar y leer eso a un público. La presencia en cuanto cuerpo, en cuanto gestos, o sea. Y me parece que muchas veces, por ejemplo, ¿no? Algo que sucede es que yo estoy leyendo y hago pequeñas modificaciones a lo que voy leyendo en el momento, ¿no? O sea, que hay algo novedoso. Sí, que realmente como que no estaba antes, por un lado. Y por el otro, para mí es el público tan cercano, tan familiar. A mí me preguntaron en el CCC para qué es un ciclo, y solo estuve pensando un mes, ¿viste? Para poder decir, no, para mis amigos, ¿viste? Para gente que quiere por ahí escuchar eso, que yo pienso que les hace falta escuchar esa voz, digamos, ¿no? Contaminarse, estar sucios de esa voz. Que bueno, yo llevo ahí para que se pronuncie. Entonces, me parece que aparece una instancia del público cercano. Nos podrán acusar de endogamia, bien por ellos. Sí, hay una intimidad, o sea, creo que eso, hay intimidad, sí. Hay un respeto, el otro día se hablaba en la mesa de que por ahí leer, lo decía Pululo, leer es el cómo, porque por ahí sos un buen poeta, pero no sos un buen lector o leedor para que la gente entienda eso. Con tu poesía por ahí pasa que es similar, casi. A mí me resulta similar la manera que vos tenés de leer de lo que está escrito. O por lo menos, ¿qué pasa? Claro, no me la puedo imaginar con otra voz, esa poesía. Bien, la ensucio bastante, entonces. ¿Eh? La ensucio bastante con mi voz. Pero había eso de recuperar lo de poesía viva, esto que también pasa en los ciclos, pero pasa también arriba de los colectivos con que haces con, ahora vas a contar un poco con el terceto. Sí. Pasa un poco de alguna manera en los blogs, que también hay algo, esto que decíamos, hay algo diferente al libro, que está circunscrito en un entre dos tapas, ahí que no hay nada vivo, si se quiere. Sí, digamos, siempre que nos manejemos en la palabra, me parece que vamos a estar más del lado de lo muerto que de lo vivo, ¿no? Uh-huh. La palabra conserva, mata, sobre todo. Pero bueno, también nos permite cierto juego. Hoy estábamos leyendo a Borges, que en un momento cita esta cuestión que cita, citándolo a San Agustín de San Ambrosio, que San Agustín lo encontró leyendo o lo encontró mirando un códice en voz baja, y que a partir de ese momento, ahí por el 384, ¿no? Fines del siglo IV, como que San Ambrosio hizo un proceso mental que después llevaría mucho tiempo a reemplazar lo oral por lo escrito también. Y esto es como que lo que hacen ustedes hoy día, como que estaría dando una vuelta de tuerca a esto, volver de alguna manera al oral, volver a esta reunión de pares o no, o dispares también, porque puede haber gente que no es poeta por ahí, o que no es artista, por ahí en el Pacha sucede que sí, que hay gente de, como dirían, el rock del palo, pero, o del ambiente, pero hay como una vuelta de tuerca nuevamente a lo que tiene que ver con la palabra oral, al canto del poeta. Sí, a la cantio, o arrebatarle un poco a la canción, la oralidad. Claro. Pero lo llamativo es que volvemos, pero no volvemos al mismo lugar, porque en el medio estuvo el libro, estuvo la imprenta. Y digamos, sigue estando, aparte, sí, claro, sí. Digo, por ahí hay todavía una necesidad de. Por eso la pregunta que te hacía yo, ¿por qué no el libro todavía? Pues bueno, puede ser, como decías vos, puede haber escritores que tienen otra postura ante esto. Sí, mira, o sea, para mí el libro es una cosa más. Ahora tengo ahí un horizonte, una plaqueta. A publicar, y es un ítem más, es un soporte más, un modo más de sostener la letra. Que también en voz está con la poesía visual, que ahora nos has regalado dos poemas visuales. Sí. ¿Qué es eso? Y eso para mí es pedirle a las letras que hagan un poco más que decir, digamos, y que permitan mirar un poema, ¿no? Hay un texto muy lindo de Pound que se llama El ABC de la lectura. El tipo dice que podemos pensar un poema, podemos escucharlo y podemos mirarlo. Y bueno, la idea de... Ahí estaría todo, esas tres cosas encerradas, de alguna manera. Y por lo menos yo trabajo, o sea, a mí me marcó mucho eso, ¿viste? Para tener en cuenta cómo acercarme a la lectura, digamos, cómo podés trabajar un autor, Girondo, por ejemplo, un tipo que va de mirar a escuchar. Uh-huh. Y o un Borges, que lo primero que uno diría es que va a pensar. Y a leer. Sí. Pero yo le presto mucha atención a esas tres dinámicas. Y la de pensar, bueno, a mí me gusta que la poesía se anima a pensar. Vamos a escucharte un poquito. Bueno, les quería agradecer el pedido, digamos, de que yo venga acá. En función de eso quería hacer un epígrafe con un libro que acaba de salir de Alfredo Jaramillo, que se llama Grunge o Grunge. Y salió por la Funesiana, editorial Funesiana recién. Y quería leer el primero, se llama De la bilis negra, y dice así: ¿De qué parte, de qué penumbra nació tu mano? ¿De qué asilo se largó para venir justo aquí, a esta luz diminuta, al rayo de la tierra atravesada, a pedir unos versos por un paisaje, por nada? Y me parecía fundamental, ¿no? A pedir unos versos. Que haya gente que pida poesía, nos mantiene pedaleando a los ciclistas. Bueno, te escuchamos ahora con el sí a todo. Con el sí a todo, bien. Bueno, mi obsequio. Un poema se llama La Legión Operativa y cuenta básicamente lo que es la atroz experiencia, que creo que muchos conocerán, y el que no conoce quizá pueda comprenderla, de lo que es, bueno, ¿no?, laborar en el microcentro y estar ahí. Tiene un epígrafe, sí a todo, Windows. Hay de la Legión Operativa, hay por la Legión Operativa que no sabe cómo, y sin embargo, hay. La Legión Operativa, secretaria, como la mudita que a veces pasa vendiendo pastillitas Renomé y pañuelos de papel descartables, y oculta las hematomas con un flequillo demasiado corto. La Legión ropa y bate, escribe poemas largos, domésticos, ostentando la corrección de entrar al chino y saludar. Me alejé de la ciudad para verla. Vi la fiesta, y al golpear contra un almacén un cartel me dividió: Only English Spoken. Una chica rubia, con trenzas y vestido tirolés verde Heidi, me recibió. Tras una cortina de tiritas plásticas, de colores vivísimos, un gaucho tomaba mate. No era rubio. Vení, chinita, le dijo a la rubia. Decirle al fulano ese que si no quiere nada más, que ya se puede ir yendo como vino. Camareras, encantadoras o no, dibujan menúes en las pizarras del mediodía. La Legión Operativa coteja los menúes con minucia y anticipa estafas mezquinas. Existe recargo si el puré es de papa y no de batata. La Legión Ejecutiva, en el café Wi-Fi, ejecutando sus pantallas planas, cada vez más planas. La Legión Ejecutiva, angustiada porque no hay Wi-Fi, y si lo piden no le dan, si lo piden no le dan Wi-Fi. La Legión Ejecutiva, laptop, notebook, laptop, laptop, laptop, laptop. Un camarero, encantador o no, anuncia: estamos teniendo problemas con su tarjeta de crédito. Una palangana llena de malestar, el paso fuerte de unos tacos, menú del día para alimentar a la Legión Operativa, canciones estimulantes en la radio, fordismo emo, una paleta de sensaciones cognitivo-conductual, imperial. La Legión Operativa necesariamente choca en su trayectoria, insiste en permanecer en la vereda, angosta. Crecerás, Legión Operativa, parirás mil, y con sudor nutrirás sus bocas, bocas operativas en devenir. La Legión va peor a ti, la Legión aporte IVA, la Legión evita paro, la Legión patria evo, la Legión aberrátipo, la Legión epa ortiva, la Legión para ti veo, la Legión Operativa, la Legión bote paria, la Legión aparte vio, la Legión Operativa, amante de las ofertas, en las que crees poner a prueba un olfato años entrenado. La Legión Operativa, en tertulias breves, improvisa concursos donde despliega anécdotas de malestar. Ay, la Legión Operativa. Cómo me inquieta la Legión Operativa que, malestando, alimenta con sus palabras a la gran queja, ese molusco indigerible que la sodomiza con resoplidos de considerable ancho nominal. La Legión Operativa, de tener lengua, relameríase al escuchar ciertos acordes ineludibles Deliciosos los acordes que le dan a la legión operativa boyas emo, banderines emo en su cotidianeidad, en el riachuelo de la cotidianeidad, operativa, legionaria. Legión operativa en oferta, saldadamente en oferta, colgada de los tubos de los colectivos. Cuando te veo, toda tu animalidad se me viene encima. Legión de PC, balanceándote en los colectivos. Dulce bestia operativa, bestia alfabeta, frágil bestia que recorre miles de kilómetros con el mouse y no conoce el ocio, el fuego sagrado del ocio. Hay de la legión operativa que no, no. Ese es el poema La Legión Operativa, que muchos hemos escuchado muchas veces y sigue, bueno, por lo menos a mí me sigue pareciendo que tiene unas imágenes poderosísimas. Sí, el y... que no trabaja en el microcentro lo puede comprender totalmente. Sí, sí, sí. Y también hay como, va, esto básico también de la poesía, ¿no? Que hay omisión, ¿no? Mucho más de lo que se dice, hay siempre algo por abajo, un río subterráneo ahí, ¿no? Y me parece que por ahí pasa, no sé, entiendo que tu forma de escribir, tus maneras de decir las cosas también, de puntuar, yo decía, uno ve tus poesías y no hay casi puntos, no hay puntos y comas, no hay comas, pero ahora como uno te escucha, las hay. ¿Y cómo? Y hay algo que la oralidad puede y la escritura quizá no. Como también podríamos hacer lo mismo al revés, uh-huh, respecto a cosas distintas. Sí, claro. Sí. Era justo algo que te quería preguntar y me asumo que medio lo acabas de responder, incluso cuando leías, digamos, cuando escribís algo así, digamos, la oralidad juega, parece un papel muy importante, o sea, parece casi como que está escrito en gran parte para ser leído por vos, más que para ser leído en voz baja por una persona, digamos, como decía Marcos hace un rato con la cita de San Agustín. ¿Me equivoco o es así realmente? Y no sabría decirte, porque no me ha pasado. O sea, hay ciertos momentos donde el medio de producción empieza ya a tocar la forma, ¿no? O sea, es como uno puede por lo menos dar cuenta de cómo está tocando la forma. Hay veces que yo de repente me di cuenta de que muchas veces directamente, digamos, había dejado de escribir en Word y había empezado a escribir en la ventanita del blog. Igual no diré que fue espeluznante, pero fue raro. Y yo no me encuentro ahora escribiendo, digamos, pensando en el momento escénico. O sea, me parece que son, en ese punto, esferas separadas. O sea, no me atrapó la dramaturgia. Todavía. Hay como algo que lo te decías en la charla de CDC, poesía sin libro, ¿no? Y que si uno piensa en el terceto de la muerte, que es... De la suerte. El quinteto de la muerte es... Era otra cosa, había como una confusión entre nosotros. Estamos siempre preguntando, pero ¿es un quinteto, un terceto? No, otra cosa. Que sobre el terceto de la suerte es Ale Raymond y Mario Torres. Y yo. Sí. Que eso, bueno, ahora vas a contar un poco. Pero digo, colectivos, ciclos, este terrorismo que decíamos de ir a un bar que por ahí no está preparado para escuchar poesía, que hay un poema inclusive que tenés contando algo con Mario, una experiencia, mesa redonda, blogs, lo que acabas de hacer antes de leerte a vos, que es citar a otros, esto que vos decías que era compartir con amigos, simplemente tenías los ciclos, me recuerde, los pilares en los que sostenías el hacer un ciclo, pero hay mucho de gratitud por ahí también, y de solidaridad, y quizás de, ¿qué es esto por ahí, el motivo de todo? Compartir. Que alguien te escuche. ¿Para qué voy a escribir solo en mi casa o cuando uno está leyendo a otro que dice, no, esto lo quiero leer con alguien? Que también se hace en tus góndolas, se hace porque también a veces lees a otros. Sí, leo a otros, leemos con Funes, hemos leído muchas veces a dúo. Sí, me acuerdo de los Pacoquis. Una vez lo leímos a dúo, más de una vez lo leímos a dúo. Sí, y con respecto a lo que decías, me parece que hay algo de la gratitud, ¿no? Del don, digamos, de dar algo, que es complicado para pensar, porque también está el pedir algo, ¿viste? Generalmente el don es algo que no se pide. Y por otro lado, yo la solidaridad me pica un poco afuera de la cancha, ¿no? Yo creo que muchas veces donde se escribe solidaridad, se oculta responsabilidad. Y no es que seamos responsables de los textos de otros, digamos, pero en ese punto, ¿no? Del otro que lo escribe, pero sí, bueno, cierta idea de ser, de hacerse cargo de una época, ¿no? Desde mi lugar, en mi caso. Pero me parece que ese poner mi oído para lo que mis otros tienen para decir, me resulta grato. A veces incómodo, digamos, pero siempre hay un fondo de esta gratitud, ¿no? Decís algo, si escribieron, me pertenecen. ¿En un poema puede ser algo? Sí, así. Yo lo digo. Sí, porque ese es algo que yo noto que está en el aire, digamos, que es el arrebato descarado, digamos, ¿no? Yo lo veo. Por ejemplo, no sé si la conocen a Jan Marshall, la chica que canta en Cat Power. No. Ah, sí. Es una cantante del sur, de Estados Unidos. Y la tipa hace covers. Muchas veces toma un cover, supongo que hace un cover de Satisfaction y hace la primera estrofa, totalmente deformada de la melodía, y inventa una segunda estrofa. O sea, como realmente una versión, una actualización. Y muchas veces hace covers de sí misma, de discos anteriores, y no es que no está tan denunciado eso. Yo en mis poemas robo, meto, puedes encontrar de repente, así como que tropezás con una estrofa de la traducción de una canción de esta tipa, de Cat Power, por ejemplo. Me parece que eso es algo que está. Hay otro Durant, una amiga mía lo descubrió, no sé si lo conocen a Daniel Durant, no lo descubrí a él, sino que no. Descubrió esto en la poesía de Daniel Durant, que es muy recomendable. Yo diría que es de los mejores, Durant. Y el tipo lo que hace es, por ejemplo, te traduce más o menos fielmente un poema chino, ¿no? De Tofu o de alguno de esos, donde Tofu está diciendo: estoy acá, veo las montañas, está el río y pasa un conejo. En otro libro que publica, suponete, 10 años después, estás leyendo y te encontrás con un pedacito de un poema que dice: estoy acá, veo los edificios, está la calle y pasa un borracho. Entonces se empiezan a generar esos juegos, como que hay fórmulas por ahí, quizás tenían fórmulas, sí, ciertas repeticiones. Pero lo que tienen de hermoso es que realmente te fuerzan al hallazgo, digamos, te exhortan a que la produzcas vos, porque no están denunciadas. Tenemos que ir cerrando, desgraciadamente, pero bueno, para seguir esto mucho tiempo más. Vamos a algunas cuestiones que tienen que ver con dónde uno puede encontrar algo tuyo escrito. Después vamos a también decir el tema del ciclo de la góndola. Y por ahí nos podríamos ir con un, para cerrar este blog, con un poemita más tuyo. Con mucho gusto. ¿Dónde decimos tu blog? También está, bueno, el epígrafe, compartís, sí, blogs. Exacto, mi blog es apestas.blogspot.com. También me pueden encontrar en elepígrafe.blogspot.com. Los domingos publico ahí. Y este jueves, ciclo La Góndola, en el Pachamama, en la Regañarás 22 a las 21. $2, rifamos libros. Y pagamos el alcohol. Mío sobre todo. Y van a estar Karina Chavar, Inés Manzano, Julia Sarachu y Paula Peiseré. Son todas chicas esta vez. Y bueno, siempre la pasamos bien. Sí, verdaderamente. Así que, bueno, muchísimas gracias por venir. Nos vamos así como si fuese una última canción, pero es un poema, un último poema. Este se llama Plegaria sobre el río Uruguay. Y es un, bueno, un poco una experiencia ahí en el Palmar. Dice así: 1. Hacemos dedo. Nos levanta el camión que saca la basura del camping. El chofer se llama Alcides. La bolsa de galletitas que tiré ayer a la tarde nos persigue a una distancia siempre igual. Acá el verano sabe ser llovedor, nos dice Alcides. 2. El río todavía no rompió nuestro horizonte de recepción, forjado en experiencias marítimas. El horizonte del mar todavía es el de este río. 3. El padre provee a su familia. Los pedazos de carne asada cruzan la calle. Sobre una tabla de madera, desde la parrilla del camping, frente a la playa, en intervalos cada vez más espaciados, tres generaciones mastican un mismo cuerpo. En el mediodía de domingo, una comunión. El nene más chico, un poco apartado, repite: aburrido, aburrido, aburrido, aburrido. Bueno. Eso es todo. Bueno, muchísimas gracias por haber venido. Fue un placer enorme tenerte aquí. No, recordemos, vos lo sabés mejor que yo, Marcos, pero el programa que viene vamos a tener a Leo Bettinelli. Que bueno, va a estar acá contándonos un poco qué es lo que hace. No sé si tocando, porque le estaríamos pidiendo... No, tocando no, pero vamos a pasar unas cosas de él y vamos a ver qué deformidad hace. Exactamente. Una lástima realmente no poder traerlo a que haga acá en vivo las cosas deformes que hace, pero bueno. Yo, desde que nos vayamos justamente con 100 volando, Butterfly, que es un tema de un disco de Leo Bettinelli con Pato Caracoche, voy a recomendar dos cosas. Uno es que se bajen, que encuentren, que compren Albert Pla, Vida y Milagros, un catalán excepcional, una cosa muy extraña. Y otro es el programa que viene después, que es Gato Encerrado. Así que nos vamos con 100 volando, Mariana. Muchas gracias. Pasará, siempre se renueva para vos y para mí. Aunque no lo creas, sos hermosa, hasta con la sabana pegada en tu cara. Eso es lo que veo, eso es lo que siento, cada día que despierto junto a vos. Acá no es. Golpea, que te van a abrir. La tribu 88.7. Prohibido escuchar la tribu. www.fmlatribu.com. Prohibida la tribu. Hacia una nueva ley de radiodifusión. 21 puntos básicos. Por el derecho a la comunicación. Las frecuencias radioeléctricas son patrimonio de la humanidad. El Estado tiene que garantizar la igualdad de oportunidades para el acceso y la participación en los medios de comunicación. Es indispensable una nueva ley de radiodifusión de la democracia que reemplace a la ley de la dictadura aún vigente. Coalición por una radiodifusión democrática. Para conocer y adherir a los 21 puntos, www.coalición.org.ar. La tribu hostea su sitio en el server.com. ¿Querés New Jazz? Subite a esta experiencia. Alan Planta Quinteto presenta Lúdico, su flamante segundo disco, Alan Planta.